La verdad que estamos bien, está muy bien el equipo, trabajó muy bien estos días, tuvieron unos días de descanso y después hicieron una muy buena semana de entrenamiento, en realidad fueron 10 días. Así que esperemos tener una buena noche hoy para que queden los 2 puntos acá en Junín, que van a ser más que necesarios. Después el tema de lesiones, gracias a Dios no hay ninguno tocado, están todos en condiciones. Y los que van de titular hoy es Zárate, Mariani, Sleider, Cangelosi, Kent. Eso no lo modificamos.